sonata dei suoni primordiali. Fünf spavetezze u pögif qui e u. Rinzekete baby, mtskrmü, ziu ense ziu, rinzkrmü, rakete baby. Rumpftüftu, ziu ense ziu, mtskrmü, ziu ense ziu, rinzkrmü, rakete baby, rakete bc. Fümps, bevetetze, u, ctvb, fümps. Rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, b. B. F. Beve. Fümps, be. Bevare. Fümps, beve. Bevare, te. Fümps, beve, te. Bevretetze, fünfs bevretetze, bevretetze u, fünfs bevretetze u, bevretetze u, p, fünfs bevretetze u, p, bevretetze u, p, fünfs bevretetze u, p, bevretetze u, p, gif fünfs bevretetze u, p, gif quie. Rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete b, b, f, beve, fünfs b. Bevare. Fümps beve. Bevebepe. Fümps bevepe. Bevarebepe. Fümps bevebepe. Bevaretebepe. Fümps bevetebepe. Bevaretezebepe. Fümps bevetezebepe. Bevaretezeubepe. Fümps bevetezeubepe. Bevaretezeupege. Fümps bevetezeupege. Bevaretezeupege. Fümps bevetezeupege. Quie. Rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete rakete rinze, kete b. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. Beve, beve, bevare, bevare, bevare, bevare, bevare, bevare, bevebepe, bevebepe, bevebepe, bevebepe, bevebepe, bevebepe, bevarebepe, bevarebepe, bevarebepe, bevarebepe, bevarebepe, bevarebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, bevaretebepe, Bevretetze upega, bevretetze upega, bevretetze upega, bevretetze upegif, bevretetze upegif, bevretetze upegif, bevretetze upegif, bevretetze upegif, bevretetze upegif, bevretetze upegifums, bevretetze upegifums, bevretetze upegifums, bevretetze upegifums, bevretetze upegifums, bevretetze upegifums, bevretetze upegifums, bevretetze upegif, quie, quie, quie, quie, quie, quie. Der das nr i e m piff tiff to, der das nr, das nr, nr, nr, i e m p puff pufft, piff tilf, piff tilf to, der das nr i e m piff tiff to, der das nr i e m piff tiff to till, der das nr i e m piff tiff to till, j k. Fimps, bevetetze, u, pegif quie. Det is nr, i eben piftif totilje, ka. Rinzekette bebe, nzkrmü. Ziu, enze, ziu, rinzkrmü. Rakete, bebe. Zickete, bebe. Rinzekette, bebe. Rakete, bebe. Zickete, bebe. Enze, rinzekette, bebe. Enze, rakete, bebe. Enze, zickete, bebe. Nzkr, rinzekette, bebe. Nzkr, rakete, bebe. Nzkr, zickete, bebe. Nzkr, mü. Rinzekette, bebe. Nzkr, mü. Rakete, bebe. Nzkr, mü. Zickete, bebe. Nzkr, mü. Ziu, rinzekette, bebe. Nzkr, mü. Ziu, rakete, bebe. Nzkr, mü. Ziu, rinzekette, bebe. Nzkr, mü. Ziu, enze, ziu, rinzkr, mü. Zickete, bebe. Nzkr, mü. Ziu, enze, ziu, rinzkr, mü. Rakete, bebe. Nzkr, mü. Ziu, enze, ziu, rinzkr, mü. Rakete, bebe. Rumpf, tilf, to. Ziu, enze, ziu, nzkr, mü. Ziu, enze, ziu, rinzkr, mü. Rakete, bebe. Rakete, b, c. Fimps, bevetetze, u, pegif, quie. Der ist nr, i, eben, pif, tif, totil, je, ka. Rinzekette, bebe, nzkr, mü. Ziu, enze, ziu, rinzkr, mü. Rakete, bebe. Rumpf, tif, to. Rumpf, rum, rumpf, rum, rumpf, tu, rum, rumpf, tuf, to, rum, rumpf, tuf, to, ziu, rum, rumpf, tuf, to, ziu, enze, rum, rumpf, tuf, to, ziu, enze, ziu, nzkr, mü, rum, rumpf, tuf, to, ziu, enze, ziu, nzkr, mü, ziu, enze, ziu, rinzkr, mü, rum, rumpf, tuf, to, ziu, enze, ziu, nzkr, mü, ziu, enze, ziu, rinzkr, mü, rakete, bebe, rum, ziu, enze, ziu, nzkr, mü. Ziu, enze, ziu, rinzkr, mü. Rakete, b, b. Rakete, b, c. Rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, rakete, rinzekete, b. B. F. B. F. Bebe. Fimpspe. Bebe. Fimpspe. Bebe. Fimpspe. Bebe. Fimpspe. Bebe. Fimpspe. Bebe. Fimpspe. Bevare. Fimpspe. Bevare. Fimpspe. Bevare. Fimpspe. Bevare. Fimpspe. Bevare. Fimpspe. Bevare. Fimpspe. Bevrete, fimps bevete, bevrete, fimps bevete, bevrete, fimps bevete, bevrete, fimps bevete, bevrete, fimps bevete, bevrete, fimps bevete, bevretece, fimps bevetece, bevretece, fimps bevetece, bevretece, fimps bevetece, bevretece, fimps bevetece, bevretece, fimps bevetece, bevretece, fimps bevetece, bevretece, u, fimps bevetece, u, bevretece, u, fimps bevetece, u, bevretece, u, fimps bevetece, u, bevretece, u, fimps bevetece, u, bevretece, u, fimps bevetece, u, bevretece, u, fimps bevetece, u, bevretece, u, fimps bevetece, tete up bevretece up fimps bevetece up bevretece up fimps bevetece up bevretece up fimps

Bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, I, H, G, F, I, D, C, B. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, I, H, G, F, I, D, C, B. A. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, I, H, G, F, I, D, C, B. Bien, pues esto que estamos escuchando esta noche es Ursonate, escrita por el artista alemán Kurt Schwitters en 1921, interpretada por Michael Schmidt en la Bienal de Música de Venecia en 2011. Ursonate se conoce también como Sonata de los Sonidos Primitivos y entra dentro de lo que se ha dado en llamar poesía sonora, una expresión propia del siglo XX. Lo que hemos escuchado, recitado por por Michael Schmidt, es solamente la primera y la cuarta parte de la sonata, y el término poesía sonora pues lo acuñó en 1950 el poeta francés Henri Chopin, después de que futuristas y dadaístas en los años 20 y 30 ya hubieran hecho muchísima poesía sonora, pero sin darle este nombre. Pedro Menchaca, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ahora. Ahí te tengo. Sí. ¿Qué te ha parecido la Ursonate? Oye, pues muy bien. La verdad es que no sé qué voy a decir ya después de aquí escuchar al amigo Michael, pues cualquier cosa que diga va a ser un poco insulsa, pero muy guay, ¿eh? Me gustó. Lo había escuchado, lo de Ursonate me sonaba de algo, pero no me acordaba de qué era. Sí, es interesante la historia de cómo se compone esta sonata. Tiene que ver con un póster que Kurt Schwitters ve, con unas palabras que ahora no recuerdo si tienen que ver con algo de minas o algún tipo de maquinaria hidráulica, bueno, no recuerdo muy bien, y empieza a repetir sonidos el día entero y de ahí le surge esta sonata de los sonidos primitivos. Y Pedro, tú estás hoy aquí para hablarnos de algo también que tiene mucho que ver con sonidos más menos primitivos, más menos inusitados, como lo es la poesía sonora, más o menos inusuales, bizarros, transitados, porque vienes a hablarnos de Vericuetos Festival, la cuarta edición de del Festival Vericuetos aquí en Asturias. Cuéntanos un poco de qué se trata, qué va a ocurrir este año. Pues sí, más o menos es como lo que tú decías, ¿no? Bizarro, inusual, y lo de primitivo también. Yo creo que este año es bastante más primitivo que otros incluso. Y bueno, pues es un poco... Los que escuchéis el programa habitualmente ya os podéis imaginar, y los que hayáis ido al festival, pues bueno, también. Vamos a traer unas cuantas cosas así extrañas, simpáticas de ver casi todas, de escuchar todas ellas. Y nada, estaremos en bastantes, bueno, en algunos sitios de Gijón, los habituales. Este año tenemos la novedad de que hay una especie de prólogo al festival, que será ya este sábado en Oviedo, en la Lata de Zinc, eso es un poco novedad. Y nada, pues os puedo contar un poco lo que hay, más o menos. Este es el sábado 6 de mayo, que es este sábado en la Lata de Zinc. Uh-huh. ¿Y a qué hora empieza y quién va a intervenir o quiénes van a intervenir? Pues esto empezará sobre las 9:30 y los intervinientes, en este caso, pues son tres bandas que dan una visión un poco particular, cada una a su manera, de lo que es el folk o la música, digamos, tradicional. O no, mentira, porque muchos de ellos en realidad componen, ¿no? O sea, son temas que pueden parecer que son tradicionales, pero en realidad no, son nuevos. Por un lado estaremos Antón Menchaca, que es un grupo que estoy yo, que le vamos a hacer. Yo siempre toco en el festival, que es una constante, porque es algo muy barato. Mola, entonces, mola. Estaremos yo y Ana Belén Antón presentando lo que será el primer disco, que está ya casi, pero todavía no. Y nada, lo que hacemos nosotros pues es postonada, ¿no? Lo llamamos, son canciones tradicionales, esta sí, de la canción asturiana, y le hacemos unos arreglos así un poco en plan experimental y psicodélico, ahí con ruidos y cosas. Y después tendremos también a Faves de Mayo, que son unos veteranos ya, esta sería la tercera vez que se acercan a tocar por el festi, y que son encantadores, como la música que hacen, a todo así como muy, muy soñador y muy como de música para niños. Y luego para cerrar estarán los gallegos Trilitrate, que son una banda que mola mogollón. También son acústicos, es un formato así, pues eso, guitarra, acordeón, violín y visuales. Y también pues eso, mezclan un poco lo que les apetece, siempre dentro de un formato acústico. Entonces a veces puede sonar un poco a rollo balcánico, otras veces a música contemporánea, así en plan muy mutante y tal. Casi todo instrumental, también cantan algo. Y nada, pues sí, va a ser un concierto muy chulo, organizado, por cierto, por un programa que también está ahora en la parrilla de Radio Crash, Música sin Prejuicios, el programa de Francisco Lozano, que también le gusta montar timbas por ahí, que en este caso, pues bueno, nos cuadró muy bien porque sirve un poco de antesala a lo que será el festi. Y también presta que Vericuetos viaje a Oviedo, ¿no? Sí, la verdad es que es una cosa que siempre lo tenía yo ahí en la cabeza, pero bueno, lo típico, luego al final te lías. Y esta vez, pues mira, gracias aquí a la iniciativa de Fran, pues damos el primer salto, ¿no? ¿Es entrada gratuita o es pagando en la Lata de Zinc? No, este no, este son 8 euros, que bueno, lo sacas allí, no hay que sacarlo antes ni nada. Tampoco creemos que se vaya a llenar, aunque ojalá, pero sí, son 8 euros, que bueno, la verdad que para tres bandas está bastante bien. ¿Es el Otero Brutal Fest en Oviedo este fin de semana? No me digas, ¿también? No lo sé, te pregunto, me acaba de venir a la cabeza con eso de que no esperáis grandes masas. Hombre, no sé si será. La verdad es que primera noticia, ¿eh? Pero... O igual es el siguiente. Pero bueno, estos, mira, los de Trilitrate, ahora que dices lo del Brutal Fest, bueno, son muy cachondos, ¿no? Con esto de los títulos. Y el último disco que estarán presentando se llama Brutal Death. Toma, Brutal Death, Trilitrate. Bueno, y estarán presentando ese disco. Sí, partes. Sí, que salió hace nada, muy poquitín. Y Antón Menchaca también tocaréis temas de los que tenéis en ese disco que está a punto de salir. Uh-huh. Sí. Muy bien. Sí, sí. Vale, esto es el sábado 6, que es este sábado. Pero el festival continúa, ¿sí? Viernes 12 y sábado 13. Cuéntanos un poco. Sí, el 12-13 pues era un poco el mondongo gordo, digamos. Y nada, pues por contarlo así un poco cronológicamente, pues el viernes empezaremos con un concierto en el antiguo instituto, con la colaboración del taller de músicos de Gijón, que va a ser una cosa bastante, bastante peculiar, porque se trata de un grupo que tocan en directo la música de un videojuego mientras la gente se da unas buenas hostias, ¿no? Es unas hostias virtuales. La gente va a estar jugando, es un torneo, y de hecho, bueno, te puedes apuntar. Las bases y todo eso están en la página del taller de músicos de la Fundación de Cultura, en el Facebook o allí mismo, donde queráis, y allí pues te puedes apuntar y nada, simplemente vas ahí a jugar con gente, y el que gane el torneo, o sea, el que aguante en pie al final, pues se lleva un premio. Hay unas cuantas tiendas que también colaboran y dan unos premios, supongo que serán videojuegos o algo así, todavía no lo vi. Y mientras tanto, esta banda, que se llama Retro Gaming Systems, van a estar tocando, mientras la gente juega, la música original del videojuego. O sea, lo que sonaría si se dejara la maquinita sonando, pero interpretado en directo, con bajo, guitarra, batería, en plan, a todo trapo. Qué estupendo. Es que es una idea de lo más curiosa. Sí, sí. Es una pasada. Es muy gordo. Bueno, el bajista, que es quizá el más conocido, que nos visita cada cierto tiempo, es Tomás Merlo, y que quizá os suene. Y los otros tres, pues no me acuerdo el nombre. Además, se ponen unos nombres muy graciosos. Tienen todos ahí como alias. Uh-huh. ¿Y es en el Centro de Cultura Antiguo Instituto? Uh-huh. ¿En el Salón de Actos? Sí, en el Salón de Actos, el viernes a las 8, yo creo. Sí. El viernes. 8, sí, el viernes 12. ¿Y hay también algo en la subterránea después? Sí, en la subterránea tendremos el concierto, digamos, cañero, que es una cosa que el año pasado no hubo. Bueno, en realidad sí lo hubo, así de sorpresa. Pero este año vamos a meter un par de grupos de post-rock, de esto ahí, de los que te peinan para atrás. Unos con un nombre muy corto, que son Humo, un grupo de Arnao que acaba de sacar disco también, que está muy bien. Y otros que tienen un nombre muy largo, que es un Breaking Down of the Blue Nebula. Bueno, lo dije mal, Breaking Dawn, porque si digo Breaking Down, parece que estoy diciendo Breaking Down y no. Breaking Down of the Blue Nebula, que estuvieron además aquí en el programa, en esta misma cabina donde estoy yo hablando, hace no mucho, presentando su último disco, bueno, último y primero, Delta S. Uh-huh. Y nada, eso, pues a los que os gusten este tipo de cosas así instrumentales, de largos desarrollos y de cambios de dinámica inesperados, pues ahí estarán. Será a eso de las 10:30 en la subterránea. La subterránea lleva relativamente poco tiempo en acción, ¿sí? Sí. Anteriormente ya existía como sala, ¿verdad? Anteriormente conocida como el Suite 01 y anteriormente conocida como Savoy. Eso es. Mm. Está en la calle Pelayo, ¿es? Calle Pelayo, sí. Es la subterránea, sí. Y no contentos con esto, con salir súper despeinados de la subterránea, el sábado 13 hay un vermut. Sí, sí, sí, el clásico vermut del festival, que la verdad es que es otra de las constantes de todos los años. Es un vermut en el toma 3, el sábado a la 1. Y los protagonistas esta vez pues serán otro dúo de post-folk. Antes que hablábamos del post-folk y la postonada y todo esto. Es el dúo formado por Rubén Bada y Leticia González, de nombre LR, que también utilizan repertorio tradicional asturiano y lo mezclan con otras corrientes, ¿no? Hay cosas así como de rock y tal, de jazz. Y al mismo tiempo también bastante animado, bastante marchoso, ¿no? Leti toca ahí la pandereta y canta, y Rubén mete guitarra eléctrica. Y queda una cosa que a mí me gusta mucho, porque Es como, a mí por lo menos me parece como un rollo como muy ritual, un rollo así como de empezar a mover la cabeza y muy, como muy ancestral, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo muy de aquí, o sea, son canciones pues de aquí, ¿no? Sí, yo les vi en el Mujeres Fest, en Oviedo, en el Teatro Filarmónica. Y sí que no pierden la esencia de la tonada o la canción asturiana, pero con muchos guiños a jazz, a rock, pero la pandereta ahí lo revela todo. Está muy guay. Sí, sí, sí. Además, y su manera de cantar también. Sí, sí, sí. Y nada, es como muy, muy vital, ¿no? Una música así muy que te engancha mucho. Y por cierto, así como inciso, porque se da una circunstancia bastante curiosa y es que hay unos cuantos grupos por ahí que están ahora un poco como renovando un poco el repertorio tradicional, digámoslo así, mezclándolo con otros estilos, dándole una vuelta, metiendo electrónica incluso. Y se da la circunstancia de que el día 5, o sea, justo antes del concierto del día 6, también en la lata de Zinc, aunque esto ya no forma parte del festival, pero bueno, puede valer para estirarlo un poco. Pues el día 5 tocan Kutxu en la lata. Kutxu es otro grupo que también está un poco como intentando renovar el repertorio tradicional, ¿no? Además también son muy, muy divers. ¿Y también habían estado el año pasado o el anterior en otro Vericuetos Festival? No, Kutxu no llegaron a estar. Nah, cualquier día de estos. Yo. Y después hay más, el sábado sí, 13. Sí, luego del sábado pues nos vamos para Muster, otro de los emplazamientos clásicos, y ahí será un poco el concierto más largo. Empezará a eso de las 3. Más que nada para que la gente después del vermú no se vaya a casa a pegarse una panzada y dormir la siesta, porque eso sería fatal. Fatal más que nada para verlo de por la tarde. Entonces va a haber comida en la Muster, como el año pasado. Tendremos ahí a los maestros del Boku haciendo, pues yo creo que como el año pasado, un pote asturiano gigante para todos los asistentes. Entonces, bueno, pues una vez allí ya comido, pues ya no tienes que desplazarte y puedes ver los conciertos. Que serán, por un lado tendremos a Chapa Ondulada, que es el proyecto en solitario de Edu, de Procesión, que tocaron el año pasado, sí. Y que consiste en mezclar la música de 4 reproductores de casete de los de toda la vida, que, bueno, pues sí, se van juntando y va cambiando las velocidades, cambiando las cintas y tal, de forma que lo que sale, pues es totalmente inesperado también. Está muy guay. Y después tendremos también directamente desde los Madriles a Arindodó, es decir, Javier Entonado, que tampoco se sabe muy bien lo que va a hacer. Esto es todo como muy sálvese quien pueda, ¿no? Es casi todo. La verdad es que sí, es todo muy improvisado. Y va a venir y va a tocar con algunos músicos locales. Me dijo que quería hacer algo muy macarra. Ajá. Y hasta ahí puedo leer. No sé muy bien. Nos podemos esperar cualquier cosa. Estuvo tocando con nosotros en noviembre pasado, ahí en el Barjola, con improviso. Y nos lo pasamos muy bien. Sí, y después hubo en la caja y de después músicos en la caja. Una jam, ¿no? ¿Sus instrumentos son la trompeta o es un poco...? Bueno, él toca... Sí, toca el trombón, toca la trompeta. Para esta ocasión me pidió prestada la guitarra eléctrica también. Entonces, bueno, él toca bastantes cosas y canta y hace cosas con la voz. Un poco como este que escuchábamos antes, solo que, bueno, más improvisado, ¿no? Y nada, y después de... Bueno, el orden lo estoy diciendo un poco a huevo porque no sé qué orden va a ser. Vamos a tener también a otros dos colegas, a Cronor, un grupo de Asturias que seguramente no hayáis escuchado nunca nada de él. Así que vamos a darle un poco de cancha porque está muy bien. Es un dúo formado por Pedro Acevedo y Fero Yagüez. Y lo que hacen pues también es un poco, nunca se sabe muy bien, es muy experimental, siempre con un pozo de folk, no necesariamente folk en este caso Astur, sino de todo el mundo, mezclan instrumentos ancestrales o de culturas, digamos, de todas partes, con electrónica, con, bueno, con lo que se les ocurra, ¿no? Y bueno, la última vez que los vi, pues decían que hacían música asturúngara. No sé ahora lo que traerán. Es también un poco sorpresa. Uh-huh. Y después, para cerrar un poco la sesión de la Muster, tenemos una incorporación de última hora, que me lo acaba de decir esta tarde, que es un chaval de La Coruña, que estuvo hace un par de años con el grupo Flechuza y que ahora va a venir también con su proyecto en solitario de música drone. El tío es especialista en lo que es la drone music, ¿no? Estas cosas ahí repetitivas y monocordes, hasta el punto de que hace talleres allí en Coruña sobre el tema y hace pues eso, un poco una historia de en qué consiste esta música, varios ejemplos y luego pues también con su parte práctica, ¿no? Va a venir con eso que no estoy seguro, pero creo que el nombre artístico que utiliza es El Niño Muerto. Ajá. Y en principio eso sería lo de la Muster. ¿Y todavía quedaría algo más? Sí, bueno, quedaría el fin de fiesta, sí, que todo festival que se precie tiene que tener algo, que sería en la caja de músicos. Y bueno, aparte de yo poniendo las mierdas de siempre, o sea, la sesión DJ clásica, también habrá un estreno, habrá un estreno, que es un grupo que toca con radios, o es decir, las fuentes de sonido son radios, transistores y tal, sí, pasados por determinados sintes y efectos para crear ahí pues un collage sonoro que no se sabe muy bien cómo va a ser, claro, depende un poco de la programación que haya ese día. Y crear ahí, pues eso, bucles y loops y tonterías. Por lo que hemos hecho los ensayos, digo hemos porque yo también estoy en el ajo, es muy divertido. Sí. Y luego nada, sesión DJ y ya está, y fin. Y fin sería fin de Vericuetos 4. Uh-huh. Wow, esta vez, en comparación a Vericuetos 3 y 2 y 1... ¿Es más extenso o me lo parece a mí? No, que va. Incluso la recitación en directo. Es un poquitín menos extenso incluso. Porque, ajá, el año pasado, si recuerdas, utilizamos el domingo, que hubo un encuentro ahí de improvisadores y tal, con Yurei y todo esto. Ah, sí. Entonces, bueno, este año el domingo ya lo dejamos para esparcer y para misa, que es lo que hay que hacer los domingos. Muy bien. Y Pedro, en este tipo de música vericuetera que frecuentas y que te frecuenta, que es recíproco, ¿qué es lo más apasionante que has visto? ¿Qué has visto, de ver, visto o escuchado en un festival o en vericuetos? La verdad es que... Viajando, ¿qué es lo que más impactado? Hay muchas cosas, pero vamos, podría estar una hora y tardaría en recordar. Pero bueno, así de esto que cierro los ojos y hago fum, fum, fum, y digo lo primero que se me ocurre, pues se me ocurren dos. Por ejemplo, hace unos cuantos años a la laboral vinieron un grupo, creo que francés, que se llamaba algo así como la Orquesta Mecánica o algo así, que tocaban con unos cacharros inmensamente grandes, tocaron en el patio y la verdad es que, bueno, no sabría explicarlo muy bien, pero eso fue una cosa que también a mí y a todos los que estábamos nos dejó ahí con el culo torcido. Era un alarde del copón, todo ello con cacharros mecánicos, como las máquinas de las viejas industrias, ¿no? Con pues yo qué sé, desde gas hasta todo tipo de engranajes y cosas de esas de las que no sé una palabra, utilizadas para hacer sonar instrumentos, algunos normales, otros no tanto, y crear una especie de sinfonía terrorífica, una cosa espectacular. Eso lo recuerdo yo como algo que me impresionó bastante. Y después, saliendo por ahí, pues me acuerdo de un concierto también en Vigo, de Pierre Bastien, que curiosamente también hace música con autómatas y con maquinitas que inventa él, que estos son mucho más pequeños. Estos ya los pone en una mesa y le van haciendo ahí musiquita y unos fondos sobre los que él pues luego toca la trompeta, que es su instrumento, una trompeta también que la pasa por, pues yo qué sé, por vasos de agua y por cosas así raras, y al mismo tiempo hacía visuales él mismo lo sincronizaba con la música y lo mezclaba todo. Eso también me sorprendió bastante. De hecho, bueno, pues en uno de mis sueños húmedos es un año de estos traerlo. Ajá. Jolina, pues a ver si se consigue. Y oye, Asturias, vamos a usar esta expresión, goza de buena salud en lo relativo. Te ha encantado, a mí también. Lo repito, goza de buena salud, lenguaje periodístico. En cuanto a este tipo de música se refiere, ¿cómo lo ves? Sí, sobre todo en Gozón. Como... en Gozón, Gozón hay mucho. Una escena que goza de muy buena salud. Pero sí, no, hay cosillas. A ver, la verdad es que en estos 4 años tengo que decir que, claro, pues el 90% de todo lo que programé es de aquí. Son cosas que andan por aquí. Sí que es verdad que, bueno, hay muchos grupos que tienen su corta duración, pero bueno, luego de ahí salen otros y sí, hay cosillas. No podemos hablar de que hay una escena así muy, quizá muy viva, pero hay iniciativas y hay gente haciendo movidas raras ahí a Tutiplén, sí. Lo que pasa que, bueno, pues no hay muchos sitios donde se les pueda programar o se les suele programar, ¿no? Normalmente no hay una infraestructura, digamos, para estas cosas. Ya, y en cuanto a esto y a la organización, tú eres el impulsor, pero colaboras con diferentes entidades, locales, individuos, etcétera. ¿Estás contento de seguir haciéndolo, de haberlo llevado a cabo todo? Bueno, pues el trabajo, el esfuerzo, aunque sea placentero, es un montón de tiempo, ¿no? Y ponerte en contacto con y... Sí, pero bueno, al final... Responden bien. Me lo paso también, que bueno, al final pues los agobios y las cosas que en un momento dado pudieras decir, jo, pero no te merece la pena y tal. Pero bueno, al final sí, porque lo pasas muy bien. Tampoco, o sea, es como unas vacaciones casi, ¿no? De un fiestón. Y sí, bueno, sí estoy contento, de momento, ¿no? Ahora... No sé hasta qué punto la proyección que puede tener, porque también es verdad que depende mucho de lo que haya moviéndose. Y como es un festival muy familiar y casi casi autogestionado, o con mucho de autogestión, pues claro, tampoco puedo aspirar a traer gente de fuera, que sí me gustaría, y que con eso sí que realmente podría tener vida para años y paños, porque, o sea, si en Asturias ya hay una pequeña escena, pues imagínate... si vas aumentando el radio, ¿no? Entonces, está un poco limitado por sus posibilidades, digamos, de pasta, para que vamos a decir eufemismo. Pero, de momento, bueno, todavía hay material ahí de donde... La beta, digamos, todavía se le puede sacar algo. Pues, jolines, pues mira, a mí me encanta que me cuentes que hay otro Vericuetos este año y que está igual de interesante y de bien montado que los años anteriores. Yo estaré por ahí unos días más, otros días menos. y qué te voy a decir, que gracias por organizarlo otra vez, por impulsarlo, y pues que sí, si el año que viene y el siguiente llega más, vamos a decirlo, dinero, DINERO, y se puede picar a la puerta de otros artistas que ya están en otro rango y que están más lejos, pues fenomenal. Vamos a escuchar un poco más de poesía sonora. Ahora esta es Hanna Silva intentando hacer, según ella misma dice, que su voz suene como agua. Y lo que vamos a escuchar es una pieza en la que trabaja especialmente con una técnica que se llama lengua doble. Lo que vamos a escuchar fue grabado en el festival de Ecopoetics, Ecopoética, en Exeter. Este es un festival que se llama Skylines. Esto es del 2009 y el título de la pieza es Threshold. Thank you. Voice. Pues estos son Tomomi Adachi y Jennifer Walsh en 2012. La pieza de poesía sonora que estamos escuchando se titula Forma de poesía sonora vocal terminada en X. Es un poema basado en el primer poema sonoro japonés de la historia, que se titulaba Forma poética sonora vocal que comienza por X y que fue escrito por el pintor futurista Hide Kinoshita en 1924. Pedro, ¿cómo ves esta? Este ya es un dúo, ¿eh? No, esto está, vamos, mola mogollón. La verdad que nunca había estado tan bien acompañado musicalmente en una entrevista. Sí, estaba bien esto de hacer un festival de poesía sonora. Oye, pues sí, ¿eh? Por aquí cerca. Y bueno, a lo mejor hay alguna sorpresilla para más adelante cuando pase el verano y la Costa del Cholo. Ya se acerca el final de Historias de Mar y Ciudad, presentado por mí, Sofía Fernández, con poesía sonora hoy y con la presentación de Vericuetos 4, el festival No el programa de radio, que ahora sigue. El programa ahora, sí. De Pedro Menchaca. ¿Querías decir algo más acerca del festival? O... Nada, el festival, que únicamente que vayáis todos. Y nada, que gracias por traerme aquí a contar mis tontadas, que mola mucho que te entrevisten en la radio en la que estás tú. Es una cosa guay. No sabría cómo explicarlo, pero mola. Muy bien. Pues bueno, pues hasta el martes que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao.